Bueno, yendo a los temas, porque claramente lo importante era esto, yendo a los temas menos importantes, hemos vuelto a tener alguna declaración a posteriori de lo que fue en la semana pasada este cacheteo público de la presidente al gobernador Scioli, alguna salida, ¿no es cierto?, del gobernador, que coincidió, ¿saben qué?, aparece, no sé si en esta semana o si ya está en librerías aquí en Buenos Aires, el nuevo libro de Dan Brown, el autor más leído del mundo, el famoso autor del Código Da Vinci, con su nueva obra Inferno, con su tradicional personaje Robert Langdon, que todo el mundo, incluso creo que él mismo, admite que es él, ¿no es cierto? O sea, él se ha metido en sus novelas con el nombre y el personaje de Robert Langdon y describe a este personaje vestido como se viste. O sea, hay muchas coincidencias como para no advertir que él se está, digamos, autometiendo en sus propias novelas. Pero hecho esto aparte, la novela arranca, gracias a esta famosa tecnología de los libros virtuales, yo me lo bajé y en un libro electrónico, y ya lo estoy leyendo. Y el libro empieza con una cita de Dante Alighieri. Dante Alighieri, el autor de La Divina Comedia. Y la cita es de La Divina Comedia. ¿Y cuál es la cita? La cita es la que sigue, leída textual. El lugar más oscuro del infierno está reservado para aquellos que se mantienen neutrales en tiempos de crisis. Cuando leí la cita, al empezar a leer El Inferno de Dan Brown, fue como un rayo que me vino a la mente Scioli. Hacía horas que Scioli había dicho en respuesta a la presidente, bueno, a mí también me gustaría que me acompañaran más. Y eso fue todo, ¿no? Hay otra frase similar a esa. A los tibios los escupe el diablo, ¿no? A los tibios los escupe Dios. Los escupe Dios. Sí, sí. Los escupe Dios. Y esta de Dante, ¿no?, que me vino a la memoria, yo la conocía, pero obviamente no me la acordaba, y de repente, al verla escrita, veo, el lugar más oscuro del infierno está reservado para aquellos que se mantienen neutrales en tiempos de crisis. Y me vino la cara de Scioli. ¿Por qué? Porque, y esto lo comentábamos el otro día un poco con Massa, está claro que Scioli debe creer que por el mero hecho de un contraste entre el estilo de la presidente, que evidentemente ha entrado en un terreno de cansancio, él debe creer que por el solo hecho de entregar una imagen bien diferente desde el punto de vista de los modales y de la manera de hablar y de la manera de expresarse y de la manera de encarar las cosas, ya es suficiente, digamos, como para que la gente incline la balanza por el hecho de que él supondrá que está muy cansada de aquellos estilos de mandoneo y de clases magistrales y de berrinches, digamos, que justamente tiene la presidente. Y eso es en parte cierto, digamos, porque evidentemente, si no toda, hay mucha parte de la sociedad que efectivamente entró en un terreno de hastío respecto de algunas posturas de la presidente que realmente ya chocan, ¿no es cierto? Verla todo el tiempo, las recontraputeadas, cacareando a grito a todo el mundo, ¿no? Ya, viste, no va. Pero yo creo que el caso de la Rúa fue el último en donde la sociedad confundió indecisión con serenidad. De la Rúa logró armar un paquete que convenció a una enorme porción de la sociedad de que el tipo era un sereno, un moderado, un tipo que con serenidad podía resolver problemas en lugar de ese modelo de caudillo, gritón, mandoneante. Y yo creo que fue el, no sé si el único, pero el primero que logró, digamos, estafar, entre comillas, a la sociedad vendiéndole ese paquete. No creo que la sociedad se vaya a comer otro paquetito de creer ver un sereno, un moderado, y en realidad estar detrás de ese velo ocultándose un inseguro, un indeciso, un tipo que no define nada. Me acuerdo que en este mismo edificio, cuando esto era Radio Libertad, en el año 1992, una fría mañana, trabajábamos con Longobardi en aquella época y lo llamamos a De la Rúa. Era senador. Y entonces, en cuanto sale al aire, se le nota la voz tomada, ¿cierto? A De la Rúa. Y entonces le dijimos, Fernando, está resfriado. Y entonces escucharon como unos ruidos, inmediatamente, ¿no es cierto? Como unos ruidos como los que hacía Mr. Magoo cuando mascullaba cosas para él mismo. ¿No? Y al cabo de esos ruidos, de esos sonidos guturales, que duraron segundos, que en radio parecen horas, De la Rúa dijo, tengo una especie de resfrío. El tipo no emitía una decisión, ni siquiera para decir si estaba o no resfriado, ¿me entendés? Habrá pensado que si decía que estaba resfriado, se le ponían de culo los no resfriados. Y si decía que no estaba resfriado, le iba a caer mal a los que estaban resfriados. Entonces, no, tengo una especie de resfrío, dijo el tipo. Bueno, yo creo que de esos personajes, De la Rúa fue tanto en ese sentido que agotó el límite de la sociedad para soportar algo de esa naturaleza. Entonces, si Scioli cree que entregando una solamente, porque es la única carta que Scioli muestra, es esa, la de la serenidad, la de la buena educación, la de los buenos modales, la del no grito. Ahora, todo eso está muy bien. Ahora, fuera de eso, vos tenés que mostrar algo. Tenés que mostrar que tenés, aunque sea un siete espada, algo. Tenés que mostrar que por lo menos disentís con algunas cosas. Algo. Porque con tres figuras, no, con un azote, un caballo y un rey no hace nada, hermano. No hace nada. Entonces, bueno, porque ni siquiera suman. Entonces, me parece que ese tiempo se está agotando. El tiempo político corre y se está agotando. Y Scioli puede llegar por este camino a terminar, digamos, tristemente su carrera política sin siquiera haberla empezado, sin haber hecho nada, por supuesto a nivel presidencial, digamos, obviamente, fue diputado, fue ministro, fue vicepresidente, no sé si para qué sirve eso, y fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora, el partido en serio, el River Argentino Junior que tenía que ganar, ese lo está perdiendo. Eso lo está perdiendo.